Muy bien, estamos con el arquitecto José Leonardo Baselga desde la ciudad de Tucumán. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo estás? Hola, Basilio, ¿qué tal? Buen día. Bien, ¿nos escuchás bien? Hola, se escucha un poco con mi estructura. Ahí seguramente no vas a escuchar mejor, ¿eh? ¿Sí? José es arquitecto, José uh-huh. Baselga, es de la ciudad de Tucumán, le decimos a la gente que nos escucha, es arquitecto, ejerce su profesión liberal de arquitecto y también enseña en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Y lo convocamos para que nos cuente un poco a propósito de algo que habíamos intercambiado en las redes sociales, un comentario entre colegas, el comentario de que, bueno, que la arquitectura no es arte, sino el arte de construir. Y como en la Facultad de Arquitectura de Tucumán todavía se respira, a mi criterio, ¿no? A pesar de todo lo que ha pasado en estos últimos años, esa impronta y esa mirada del movimiento moderno, porque bueno, Tucumán tiene todavía el recuerdo del maestro Eduardo Sacriste y otros arquitectos importantes que pasaron por esa facultad y que crearon esa escuela por aquel entonces. Queríamos arrancar esta charla precisamente. Que nos des tu impresión. ¿Vos considerás que la arquitectura? Acá estamos con Dimas Melfi, también arquitecto. ¿Vos considerás que es arte la arquitectura? ¿Cómo lo ves? Bueno, un poco era lo que vos decías sobre el posteo este, o sobre este artículo que se compartió en las redes sociales a 15 días, calculo yo, no creo que más. Sí. Si podés, te pido que hables un poco más alto, que hagas también un esfuerzo porque hay problemas técnicos y perfecto. Así. Ahí está. Por eso. Favor. Ahí está, gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, decíamos que estábamos hablando de un artículo que se compartió a través de Facebook, pero sí. Estaba originalmente posteado, creo que en Plataforma Arquitectura. Sí. Y venía sobre un crítico que se llama Lan José, que a través de su blog y las miles de reproducciones que subió, se puso en discusión, no por primera vez, por supuesto, porque no es la primera vez que esto sucede. Es difícil que esto suceda como tema de discusión por ahí en la academia, aunque parezca mentira, pero hay veces que hay temas que son complicados. Pero se plantea esta cuestión de que la arquitectura no es arte, incluso el mismo título dice, y no debería serlo, ¿no? Como reafirmando todavía mucho más la posición. Yo creo que más allá de lo que diga el artículo, es algo que en el caso particularmente nuestro, como conversábamos el otro día, Basilio, con vos, en la cátedra en la cual yo estoy, que en este momento es la cátedra de taller Rama Sotizala, que hasta recién hace 2 años, pero anteriormente era el taller de Raúl Dirulo. Sí, sí. Estuvo este tema siempre en discusión y permanentemente revisando esto. Digamos que, no digo pelea fundamental, pero ha sido en estos últimos años el tema, digamos, sobre todo en el marco de la enseñanza. Claro. Porque me acuerdo, me imagino, porque, a ver, yo creo que en este tema se podría hablar en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la enseñanza, en el ámbito del ejercicio profesional incluso. Sí. En el ámbito de la enseñanza, nosotros creemos que no es arte. Digo nosotros porque también mi postura está fundada siempre ante la, mi ideología en el pensamiento arquitectónico está fuertemente marcado por el lugar en el cual trabajo, donde se reproduce ese pensamiento, por lo menos a modo de enseñanza. Y creemos que no, porque toda pérdida sistemática, digamos, de poder describir, pensar y articular el espacio, es realmente una pérdida para el espacio mismo, ¿no? Si uno piensa en la labor del arquitecto, en un sentido más elemental, por ahí yo trato siempre de llevar las cosas a un plano, aunque no sea así, pero trato de llevar las cosas a un plano estrictamente pragmático. Pero en lo elemental, si uno tiene que, si nuestro trabajo es organizar espacios, con pensar cómo se van a construir, pensar cómo se van a articular a la ciudad y cómo se van a relacionar interna y externamente, sí. Es difícil abstraerse de un proceso lógico para ponerlo en temas casi emocionales. Sensoriales, que son los que podrían apoyar un poco más la postura de que la arquitectura sí es arte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, desde ese lugar y a través de los años me he ido pensando un poco lo que hablábamos otro día por teléfono, ¿no? Para no enrollar demasiado, porque tampoco soy un especialista en arte, digamos. Claro. Pero esta frase de Mies, que no sé si es exacta, pero de construir, digamos, la forma obviamente no es jamás, va a ser una búsqueda, ¿no? Claro. En esa vieja dicotomía de los 80, es decir, la forma, la función, ¿no? La forma jamás va a ser una búsqueda, va a ser una consecuencia del pensamiento, del proyecto, claro, y estrictamente construido. O sea, ya eso en sí es la consecuencia del proyecto pensado, no una búsqueda, sino una búsqueda formal. Claro. Bueno, basándonos un poco en eso y en otras cosas, sobre todo a la hora de pensar el espacio público, es que de alguna manera defendemos esta postura. Está bien. Acá tenemos a Dimas Melfi, que es arquitecto y artista plástico, y bueno, nos interesaría saber, Dimas, ¿cómo lo ves a esto? ¿Es arte la arquitectura? ¿Qué análisis haces? A mí me parece que esto está viniendo de la época del renacentismo, bueno, de la arquitectura clásica en realidad, ¿verdad? Como denominación, supongo que a partir de ahí habrá sido considerada un arte la arquitectura, me parece pertinente porque, bueno, dado el contexto de esa época, era posible. Realmente nunca me he preocupado mucho por el tema de la catalogación. Ha sido algo que en general trato de incorporar porque, bueno, trato de tomar las cosas como vienen un poco. Pero sí, me parece que es factible. Hay una cuestión de la arquitectura escultórica de pequeña escala que se te hace inevitable compararla con una escultura de gran escala, justamente. Claro. Me pareció que era el primer punto de encuentro que yo encontraba entre ambas cosas. Y a partir de ahí se hacen ramificaciones de todo tipo. No me parece que sea correcto llamar arte a un contenedor que está cubierto de arte, digamos así, hablando un poco crudamente, pero sí me parece factible la alternativa, digamos, de llegar a decir, bueno, esta arquitectura en particular puede ser arte. Hay, no sé, construcciones que datan de milenios, que tranquilamente puede ser considerada arte, pero no sé, en su contexto, en su momento era otra cosa. También hay que tener en cuenta eso, ¿no? El paso del tiempo en los edificios, en las construcciones, no sé. Sí, hay distintas miradas, José, ¿viste? Por suerte esto es así, ¿no? Hay distintas formas de ver esta cuestión. Ahora, también los críticos de arte sostienen que la arquitectura es lo único que realmente motiva en este momento a la gente del arte también, ¿no? Entonces, como dice Dimas, la arquitectura se transforma en un elemento meramente escultórico, el objeto solamente, sin tener en cuenta el medio natural y cultural en el que se inserta ese objeto. Y hay muchos arquitectos que sostienen que así como el paisaje modifica, el paisaje natural y cultural modifica la arquitectura también lo modifica ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, mira, estoy de acuerdo. Yo creo que la arquitectura está permanentemente relacionada con el arte, ¿no? Está, si uno recorre la historia de la arquitectura, o por lo menos la historia formal, ¿no? En términos historiográficos, que fue dada a nosotros a través de la academia, la arquitectura está permanentemente a la par del arte. De hecho, esta especie de tipificación permanente que se ha ido haciendo sobre el arte, por lo menos de la manera en cómo lo hemos hecho nosotros, está en paralelo, tiene los cortes en paralelo con la arquitectura. También habría que decir que el arte, en términos del siglo XX, de fines del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de vanguardia o de arte contemporáneo, a la hora de despegarlo mucho más de la arquitectura. Me parece que en otro momento la arquitectura es más, formaba parte incluso, no para el arte no desde lo espacial, sino el arte desde el tratamiento de los límites, de alguna forma, ¿no? Es más, si nos vamos a algunos templos griegos o romanos, la técnica propia del tratamiento del material pertenecía al arte y a la arquitectura. Lo que ha pasado, me imagino, lo creo yo, a través del paso de la historia, es el cambio fundamental son estos últimos años. Que también coincide con la percepción de qué es el arte. No es lo mismo lo que uno piensa y define ahora que lo que pasaba a mitad del siglo XVII. Entonces, me parece que ahí un poco, yo de ninguna manera, no quiero negarlo de ninguna manera, de hecho, gran parte de los representantes grandes arquitectos que son referencias permanentes en la facultad son artistas. De hecho, bueno, Le Corbusier, al movimiento moderno, tiene en paralelo una obra artística a través de la cultura y a través de la pintura. Incluso ha hecho alarde de mezcla, digamos, incluso. claro, cosas, seguro. Cosa que no, yo no creo que esté totalmente fuera. Claro. Sí creo, de lo personal, es una perspectiva personal. Sí, eso cuenta, sí, decinos. En esta última época, en estos últimos años, cuando digo últimos años, digo 70, hay como una especie de discurso perverso que es como que a veces sirve para bajarle el precio a la arquitectura, ¿no? Compararla con el artista. De hecho, nosotros estamos permanentemente en una discusión interna de cómo se cobra el proyecto de arquitectura. Bien. Si es una obra de arte, ¿quién le pone el valor a una obra de arte? Parece a mí que esta analogía o esta búsqueda permanente ha ido creando también en nosotros una especie de lugar conflictivo, claro, a la hora de entender nuestra profesión. Por supuesto, es un punto de vista mío. Sí. Sí, tiene sí. algún apoyo en alguna experiencia y como sucedió a mí, no solo en la facultad, sino en el claro. de arquitecto. Pero que creo que también ayuda un poco a hablar, quizá lo hablamos en otro programa, de la crisis en sí de la profesión, ¿no? como disciplina, ejerciéndola de manera contemporánea, quizá de modos antiguos, ¿no? Claro. Pero bueno, yo no me gustaría desprender la arquitectura del arte, al contrario. Sí, sí. Pero sí me gustaría aclararme de alguna manera qué es lo que es la arquitectura y de hecho cómo es hacerla. ¿Sí? Claro. Es muy interesante lo que están hablando ustedes dos, todos, la gente seguramente que está interesada en esto escucha atentamente. Yo quería aportar, a propósito de los arquitectos modernos, que ellos sostenían que la arquitectura no es arte, sino el arte de construir, que precisamente Miesma van der Rohe, cuando hace la Casa Tugendhat en Brno, él en Checoslovaquia, él hizo una casa, le contamos a la audiencia, que tenía mucho vidrio, miraba el paisaje, ¿no? Totalmente integrado con el paisaje desde esa mirada, y los medios especializados en arquitectura lo destruían a Mies, ¿no? Porque era una arquitectura nueva que se planteaba en 1929 precisamente, y tuvo que salir la dueña de la casa, la señora Tugendhat, a las revistas especializadas a decir, cuando le preguntaban si... ¿Por qué vivía en esa casa tan fría, llena de vidrio y qué sé yo? Y ella decía, yo vivo en una obra de arte. Claro, también tiene que ver un poco con la interpretación que hace cada uno, ¿no? La construcción que va haciendo cada uno de esta cuestión. Pero es un debate que da inicio a otros debates seguramente. Lo interesante, le cuento a la audiencia, de José Baselga es que, bueno, es un arquitecto aquí del norte de nuestro país, de Tucumán, que aparte de ejercer su profesión, hace docencia, estuviste trabajando en el Colegio de Arquitectos. ¿Cómo puede ser un arquitecto para, desde su lugar de trabajo, en estos tres lugares, como vos lo estás haciendo, lo hiciste, poder ayudar a cambiar la realidad en la que vivimos y que la gente pueda vivir en espacios donde sea más feliz, ¿no? Sí, mira, bueno, yo ahí, estos son tiempos mucho más calmados para mí ahora, pero en el momento en que Juan compartía las tres cosas, que era el ejercicio profesional, que es, bueno, la actividad principal de la que uno vive, obviamente, que la docencia, que, digamos, que los sueldos sean bajos, no quiero decir que no sea un trabajo, porque por ahí a los docentes nos cuesta reconocernos como trabajadores, y en ese momento también cuando compartía en la regulación del ejercicio profesional a través de la vicepresidencia del colegio. Estaba como, digamos, los tres ámbitos, ¿no? Claro. En los cuales se podía reflexionar o no sobre lo que era la arquitectura. En la enseñanza, en el ejercicio y en la regulación misma. Sí. Es conflictivo a veces pensar las tres cosas al mismo tiempo. Digamos, como que es imposible que no haya conflicto en algún momento. La mirada de la academia que se tiene del profesionalismo tiene ciertos sesgos y ciertos prejuicios, y viceversa también, ¿no? El ejercicio profesional mira a la academia como un lugar de pura retórica, muy poco pragmático. Pero en esta cosa de tratar de buscar la coherencia me hizo pensar muchísimo sobre esto, esto es una consecuencia de lo que estamos hablando del tema puntualmente de hoy. Pero yo particularmente tengo una visión un poco crítica de lo que es sostener la disciplina a través del ejercicio profesional con cierta línea de coherencia, ¿no? Sobre todo en una profesión que en algunos casos se está prescindiendo de ella, ¿no? Cuando vemos el ámbito comercial, con desarrollo inmobiliario, o determinados sectores que incluso alardean de prescindir de la arquitectura. En algunos casos consciente y en otros casos de manera inconsciente, ¿no? Sí. Pero por supuesto que no lo... O sea, no, no, no, no creo que nos vaya a pasar de abandonar esto, ¿no? En esos términos. Sí. Pero sí es un momento de reflexionar, porque si incluso atamos el tema con el cual empezamos a conversar, y nos paramos en el lugar en el cual estoy hablando ahora, de alguna manera explica la debilidad conceptual que tenga el ejercicio profesional ahora, y lo difícil que sea, que lo difícil que es plantarse en una postura que de alguna manera responda a la formación que tenemos en el modelo de un politécnico, ¿no? O sea, claro, la lista llena de información, de contenido técnico, humanista, histórico, en el cual en definitiva termina también siendo un engaño, porque tampoco somos todo eso, ¿no? No somos, manejamos una serie de conceptos de todas estas áreas para tratar de articular, ordenar, organizar y relacionar el espacio, ¿no? Creo que son tiempos difíciles, pero desafiantes en estos términos, para pensarlo por lo menos desde un lugar diferente al que nos fueron inculcados ciertos valores en la época de la formación, ¿no? Claro, claro. Vos que estás en la docencia universitaria, en un taller de arquitectura, de una facultad de arquitectura de la Universidad Pública Argentina, ¿cuál es el eje que ustedes tienen en cuenta en el momento de cuando los estudiantes se están formando, teniendo en cuenta, bueno, que el docente es, haciendo el paralelismo, ¿no?, con la obra, es como el andamio que ayuda a que el estudiante construya su propia obra, ¿no? ¿Cómo es, por dónde pasa el eje del taller de ustedes? En el caso del taller nuestro, el eje está puesto en la ciudad, fundamentalmente. Ajá. Nosotros hay una visión como de cualquier intervención, incluso en un plano de pensamiento, el proyecto ya es una célula que viene a alterar, aunque sea insignificantemente, una estructura urbana de una ciudad. Sí. Y, digamos, desde ese lugar, pensar que cualquier cosa que se haga más allá de la escala interviene, altera, transforma, para bien o para mal, una ciudad. Sí, sí. Ese es el punto de partida. Y siempre pensando en la ciudad porque, bueno, el espacio público en el marco de lo urbano, no el urbanismo. No. En el marco de lo urbano, pensando el espacio público como el referente externo inmediato de la arquitectura, digamos, de la arquitectura en sus límites, ¿no? Claro. En definitiva, lo que tratamos. Nosotros partimos de ese lugar, incluso partimos de ese lugar en todos los cursos, ¿no? Desde el primer año, justo en este año y el anterior, estoy en primer año por primera vez en los cursos, los años anteriores. Hermoso año. De arriba. Sí. Incluso en primer año empezamos con una lectura mínima, muy corta en este sentido, pero muy clara, ¿no?, en la relación a la ciudad, ¿no? Hay de esta manera de... A ver, podríamos definir el taller por muchos lugares, pero por esto que estoy diciendo de la... De la relación con la ciudad es importante. Claro. Y otra parte, quizás que no necesariamente se puede hacer con la gente del primer año, pero sí con la última carrera, en los últimos cursos del quinto año trataba de hacer un ejercicio formal, así en términos, digamos, estructurado en el marco del dictado, pero sí esta idea de prescindir de la originalidad, ¿no? Hacer casi imposible pensar que uno no existe, ¿no? Como proyectista, pero si uno puede abandonar absolutamente las expectativas que tiene, que esta carrera ya en sí mismo trae, es posible que el producto sea mucho mejor. O sea, es un acto medio complicado, pero lamentablemente en el discurso acá de la academia, en todas las áreas, ¿no?, está puesta la búsqueda de la originalidad. Claro, la originalidad es un valor en sí mismo, no es una consecuencia, ¿no? Claro. Yo hago la analogía como la forma. Claro que es una consecuencia, no es tratar tratándola permanentemente como una búsqueda. Claro. Si uno puede abandonar eso, uno puede pensar en el marco de la ciudad, por lo menos como ejercicio inicial. Yo sé que esto tiene mucho de experimental, y es difícil después relacionarlo con el ejercicio profesional. Está bien. Pero si uno piensa la ciudad por ese lado, y si uno trata de abandonar la originalidad y se concentra, se remite y se queda en el proyecto y sus relaciones, me parece que, por lo menos hoy, podría decir que ese es un eje importante del taller. Bueno, muy claro, José, y muy lindo escucharte, porque me hace acordar cómo hablas, la forma en que hablas todo, me hace acordar, sos evidentemente, estás formado en la Escuela, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Tucumán. Así que bueno, un gusto y una emoción muy grande escucharte, colega. Bueno, José, muchísimas gracias por tu participación. Seguramente, ¿cómo es tu relación con los estudiantes? ¿Los querés a tus estudiantes? ¿Los cuidás? ¿Los ayudás a que se formen, a que tengan una mirada crítica, espíritu crítico? Supongo que sí, ¿no? Por supuesto, claro. Eso es fundamental. Bueno. Nada de digerir cosas armadas, ¿no? No. Es difícil, es un desafío que estás planteando. Sí. Pero sí, eso no pienso renunciar, claro. ¿No? Sería otra cosa, sería una escuela, una temperatura de algo, ¿no? Bueno. Hacer escuchar tu entrevista a tus estudiantes. Yo te voy a mandar el link, así te escuchan después. Bueno, ¿sí? Bueno. Bueno, José, un gusto y que estés bien. Ya estaremos en contacto en otra oportunidad. El gusto es mío, te agradezco muchísimo y estaría bueno algún día estar en el programa tuyo ahí. Muy bien, sí, y queremos armar algo, sí. Así que ya seguramente te vamos a invitar. Estoy abierto que se vea lo que haga falta con eso. Bueno, muchas gracias, José. Saludo a todos tus colegas allá en el taller. Gracias, hasta luego. Gracias.